tiempo, una historia como tantas, una calle en algún pueblo, unas flores y una plaza. Cuando la tarde caía, tú y yo con paso lento caminábamos muy juntos, abrazados y en silencio. Y yo te amaba, y yo te amaba, y caminaba por la huella que dejabas. Y yo te amaba, y yo te amaba, era el reflejo de tu imagen, un fantasma. Poco a poco con los años fue creciendo el sentimiento. Nos casamos, tú de blanco, yo vestido de hombre serio. Mas la vida que giraba fue cambiando los colores. El dinero no alcanzaba y ya no eran todo flores. Y yo te amaba, y yo te amaba, y caminaba por los pasos que dejabas. Y yo te amaba, y yo te amaba, era el reflejo de tu imagen. Harto, y fue cruel el cachetazo que te di como un disparo. Me perdí por esas calles y me encontré con la bebida. Fui la sombra de un don nadie por mi absurda cobardía. Y yo te amaba, y yo te amaba, caminaba por los pasos que dejabas. Y yo te amaba, y yo te amaba, era el reflejo de tu imagen, un fantasma. Como de una pesadilla desperté de aquel mal sueño y volví nuestra esquina. Mas tu amor tenía otro dueño, y ahora estoy loco y tú en cambio increíblemente bella. Hoy te miro desde lejos como quien mira una estrella. Y yo te amaba, y yo te amaba, y caminaba por los pasos que dejabas. Y yo te amaba, y yo te amaba, era el reflejo de tu imagen, un fantasma.